En tus caminos hallaré paz, tu gracia me sostiene, Señor. En tu luz encuentro mi verdad, te alabaré por siempre, Dios de amor. En la mañana te buscaré, tu misericordia me rodea. Dios de amor y eterna bondad, en tu presencia hallaré la alegría. Tu palabra es mi guía constante, tu promesa es mi firme esperanza. Tú estás presente. Tu amor es mi escudo fuerte. Dios de paz y eterna justicia. En tu perdón encuentro mi fortaleza. Thank you.